preferido perder en batalla a mi alma que perderte a ti. Hubiera regalado mi ración de aire y aunque es tarde respirar por ti. Si hubiera dicho todo sin guardarme nada, me asustaba no decirlo bien. Solo queda la continuación.